Ahí Estigia con, bueno, la intro del programa. Esto es Rebelión Animal, hoy es lunes 3 de septiembre. El programa va de 5 a 6, lo repetimos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11, pero de la noche. El correo electrónico de la radio es rebroncaconk@sindominio.net. El teléfono, por si alguien quiere llamar, es 93-359-4900. La dirección de internet de la radio es www.radiobroncaconk.info. Y bueno, hoy tenemos una entrevista de la presencia de acá en el programa de Silvia, que participa en Equanimal. Y bueno, hoy va a ser una especie de charla, entrevista, como se han hecho en otras oportunidades también. Y bueno, no sé si querías comentar algo al respecto, después empezamos con algunas preguntas ahí. Nada, pues buenas tardes a todos y todas, y nada, simplemente pues darle las gracias a Roberto por dejarnos participar en su programa. Estaremos hasta las 6 hablando un poquillo. Ahí va. Y bueno, las típicas preguntas, bueno, ¿cómo y hace cuánto tiempo que existe, digamos, Equanimal en España? Y después, bueno, lo que tiene que ver acá con Barcelona, y bueno, luego haremos algunas preguntas más que se nos vayan ocurriendo en el camino. Pues como quieras. Pues vale, a ver, Equanimal existe como tal desde noviembre, que se hizo la presentación, noviembre del año pasado, se hizo la presentación en Biocultura de Madrid, y bueno, y surge pues un poco de gente que estaba en Derechos por los Animales, y gente que estaba en ALA, sobre todo en ALA de Bilbao. Y bueno, pues gente de un lado y de otro se juntaron, no estaban muy de acuerdo con las antiguas organizaciones, han ido aprendiendo un poco, y después de muchos debates y muchas charlas que tuvieron durante un montón de tiempo, pues formaron Equanimal. Ajá. Y desde entonces está en lo que es el Estado. Sobre todo empezaron a trabajar en Madrid, bueno, no, en, perdón, en Bilbao, y en Galicia. Entonces luego también se sumó gente de Madrid y ahora ya por último estamos Barcelona. Esperemos que vaya saliendo más gente. Claro, y acá en Barcelona, ¿hace cuánto tiempo que están participando? Pues también en Biocultura es como la referencia un poco que tenemos para hacer presentación a nivel social, como se puede decir. Y bueno, pues desde Biocultura de este año, el último que ha habido, ahora en mayo, pues se hizo la presentación, fue aquí en Barcelona y en Montjuic, y bueno, se hizo la presentación de Equanimal aquí en Barcelona. O sea, llevamos poquito trabajando aquí. Está bien. Bueno, ahora va a sonar un par de temas y mientras seguimos luego con la entrevista. Decir también que en la semana pasada, nadie nos escribió nada sobre una actividad que hicieron en contra del bienestarismo, activistas de resistencia vegan e individuos también ahí en Buenos Aires, por lo que pudimos ver por alguna página, alguna cosa por ahí, estuvo bastante interesante, mucha gente se juntó, ya que el bienestarismo, si se le da espacio al bienestarismo, se puede tergiversar demasiado lo que es el mensaje bien claro de la liberación animal y estar en contra del especismo. Y bueno, hay gente también y organizaciones que a veces piden determinados derechos, pero para que se los explote, como diría, no sé, el lobo feroz a la Caperucita, para que se los explote, digamos, mejor, ¿no? Pero bueno, acá hubo gente que se movió en eso y bueno, lástima que nadie escribió nada, pero bueno, uno se va enterando por ahí cuando va rascando y buscando algo de información. Y bueno, ahora va a sonar entonces Anemia, que era una banda de Uruguay, con dos temas, Consume hasta morir y luego Naturistas Libertarios de 36. Ya está, Bien, seguimos acá con Silvia, que nos contaba hace un rato que, bueno, que la grabación esa que sonaba ahí de Cortina, es bueno que ella cantaba en Estigia, o al menos cantó durante un tiempo en ese disco, no me acuerdo ahora el nombre del disco ese, pero... Ya, yo tampoco, Y bueno, como la Cortina tiene que ver con Estigia, y bueno, con lo que es Rebelión en la Granja también, la película, bueno, comentando un poco eso. Bueno, seguimos con la charla o entrevista hacia lo que es Equanimal también. ¿Qué metodología, digamos, utiliza Equanimal a nivel estatal o a nivel acá también provincial, digamos, para promover? O podría retomar la pregunta, sé que sea la segunda parte. ¿Qué es lo que, digamos, difunde Equanimal? ¿Qué mensaje, digamos, ético? Difunde y después también hacer alguna pregunta hacia qué bandera está Equanimal, el tema que a veces hay muchas vertientes, lo que es el bienestarismo, el liberacionismo, y bueno, ver eso, ver de qué forma se mueve Equanimal, digamos, en qué lugares, ¿no? ¿Qué sitio? En un principio estamos abiertos a todos los lugares en los que podamos difundir el mensaje, que es claramente antiespecista. O sea, eso lo tenemos claro todo el mundo que está en Equanimal. De ahí, a ver, los métodos que podemos utilizar, pues es que llevamos muy poco tiempo, sobre todo o sea, que la gente se dé cuenta que estamos ahí, ¿no? Que existimos de momento. Intentar concienciar un poco en lo que podamos a la sociedad es muy difícil, es una tarea muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, o sea, pero bueno, intentamos hacer todo lo que se pueda, haciendo de todo, pues ya poniendo mesas informativas, como haciendo actos importantes, como puede ser lo del encuentro que hablábamos, el encuentro de Pamplona, como la mane antitaurina, que participamos también, esta que hubo aquí. Bueno, ahora la manifestación esta última que se hizo antitaurina en Bilbao, pues también hemos estado ahí participando. Intentamos estar en todo lo que haya un poco de movimiento animalista, intentamos estar ahí. también estamos trabajando mucho el tema de los animales abandonados. Es un tema que no se toca tanto. Ahora está todo el mundo con la tauromaquia, pues... Como parece, de moda, digamos, como... Sí, que a mí me parece una... Si está de moda, pues está de moda y me parece perfecto, ¿eh? Ojalá se ponga de moda esto mucho más, ¿no? Pero bueno, sobre todo el hecho este verano, la historia de los animales abandonados ha sido también muy bestia. Tenemos una campaña que es esta, en contra del abandonamiento de los animales. Y bueno, pues contacto con protectoras, intentar, pues nos han llegado mails, intentar ayudar a la gente que rescata a los perros, intentar ayudar a las protectoras en lo que podemos. Bueno, un poco hacemos todo. Todo lo que, el tiempo que desarrollamos en la asociación, pues lo que podemos, ¿no? Bien. Todo lo que podemos, es que tampoco... ¿Cuántas personas participan acá en Ecoanimal? ¿En Barcelona? Sí. En Barcelona, ya te digo, llevamos desde mayo. Estoy coordinando yo, soy como coordinadora voluntarios, funcionamos como voluntarios. Estoy coordinando yo un poco las acciones y los actos que vamos haciendo aquí, a través de internet, sobre todo. Y bueno, vamos haciendo. Es que tampoco... Claro, al estar hace poco tiempo. Claro. ¿Y los lugares donde pretenden difundir el antiespecismo? En todos los sitios en los que podemos. O sea, ya sea universidades, facultades, centros cívicos, centros sociales anarquistas, de todo. O sea, vale. De todo. Y... En todos los sitios. Yo las vi a ustedes que estaban en las fiestas de Gracia ahí. Eso también es una experiencia que puede ser importante, ¿no? Para los animales y contar, digamos, con algo más de, no sé, de experiencia, digamos, también de estar en la calle con el antiespecismo, ¿no? Más allá de que en las fiestas la mayoría de la gente estaba así como de fiesta, ¿no? Ya, sí, hombre, al menos, pues mira, es que a mí me parece que aunque estar allí 2 horas... y que hayan y repartir, por ejemplo, 100 periódicos, o es que con tal de que aunque 50 periódicos vayan a la basura o 75, aunque si hay 2 personas que se lo han leído y han mostrado un mínimo interés y se empiezan a interesar por el animalismo, ya me parece importante, no sé. Claro. Y bueno, estamos sobre todo calle, hacemos mucho mucho estar en la calle pidiendo permisos, sin pedir permisos. Ahora estoy pendiente del distrito de Ciutat Vella, a ver si me llaman de una vez. ¿Para hacer que una actividad sí, o algo? Sí, hemos pedido ya, bueno, ya lo hemos pedido 2 veces, en Puerta del Ángel, la plaza esta, plaza Carles Suñer creo que se llama, intentar ponernos ahí todo el mes de septiembre, todos los sábados, a ver si nos lo conceden. En un principio sí, pero bueno, hasta si no te pasas por ahí no te dicen. Ya te llamaremos, pero nunca te llaman. Claro, claro. Es lo que pasa. Vale, no hay un punto de encuentro bastante que otras organizaciones generalmente también lo utilizan como difusión del veganismo. Uh-huh. Y pasa bastante gente también. Ya. Bueno, hacemos un pequeño corte. Va a sonar este Sin Apoyo, una banda de Chile, con un tema que se llama La Lucha Sigue en Pie. Hoy vino bastante, no sé, hardcore la cosa capaz, muy punk. Va a sonar algo un poco más tranquilo después. Más que nada, por lo que pasó la semana pasada en Chile, toda esa represión que lleva a un gobierno que se dice socialista, pero socialista a los palos. Y bueno, La Lucha Sigue en Pie de una banda que en lo personal me gusta bastante, o gustaba, no sé, a esta altura si siguen tocando, Sin Apoyo, entonces, desde Chile. We'll be right back. Bien, seguía un poquito más ahí sin apoyo en un split con Biófilo Panclasta, que ahora doy la vuelta del cassette y esas casualidades que tiene. A ver. Que tiene Barcelona. Ayer me encontré con Martín que canta o hacía algo acá en Biófilo Panclasta. Y bueno, justo encontré el cassette en casa y lo traje para acá. No sé, acá hay veces que te encuentras con gente que la conociste hace 3-4 años en otras instancias en otro continente, que la veas en un metro es bastante bastante loco, al menos para la cabeza, ¿no? Seguimos acá entonces con Silvio, le íbamos a hacer un par de preguntas más y otras más también que se vengan por ahí. Bueno, la forma, digamos, de financiarse que tiene Quanimal, de dónde recibe el dinero, si tiene socios, cómo es la cosa, ¿no? Porque mucha gente generalmente dice, pero estas organizaciones que tienen esto y lo otro, ¿cómo, de dónde sacan el dinero? En vez de preocuparse quizá de qué es lo que se hace, ¿no? Cuando se habla de los animales todo es crítica, ¿no? Pero en vez de apoyo o decir, bueno, vamos, esto desde la misma gente que es vegana, ¿no? Gente, lo que yo llamo como veganos de plato, que son solamente lo que comen y después ni siquiera participan en nada, ni siquiera haciendo una, no sé, una pancarta o participando en una mani o no sé, o bandas que muchas veces hablan, pero nunca parte de los conciertos que se hacen va nada destinado para ni para los animales ni gente que esté presa, que haya hecho algo por los animales, ¿no? Muchas camisetas muchas veces de vegan esto, vegan lo otro, pero a la hora de la verdad es poca la gente que se moja las patas. Y bueno, dejo el preámbulo y continúa Silvia ahí. Bueno, en cuanto a financiación, Equanimal está legalizada, es una ONG. Yo personalmente no soy la persona que lleva el tema de del dinero de Quanimal, dónde va, o sea, de dónde se sale y tal. Yo sé que funciona por socios, entonces gran parte del dinero de los socios pues está destinado a, o sea, sale el dinero para las campañas y todo lo que tenemos, que por cierto están bastante bien. No sé si tú has visto algo, alguna, no, claro, algún acto o así. No, acá al menos no he visto algunas, más que nada obviamente fotos por lo que es el portal, ¿no? Encierro y todo esto, las pancartas y tal. Ah, bueno, no. Bueno, eso lo podría contar, sí, digo, claro. Lo que era el encierro humano en Pamplona, pues era quien encabezaba la marcha, era Equanimal, y digo, no me acuerdo, algo que decía derechos para los animales ahora, algo así, digo, y por lo menos estaba bastante visible. O sea, se funciona por socios, creo que ahora mismo hay como 600 socios o algo así, o sea, esas personas dan un dinero cada mes. O sea, es dinero que va entrando, o sea, se funciona pues eso cada mes, cada 6 meses se van haciendo las recogidas de ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso se nota en todo en Equanimal, porque se nota que el material es bueno, que no son las típicas pancartas del colectivo que, ¿sabes?, que reciclas o que tal y cual, no, o sea, es todo comprado, es todo bueno, que se quiere llamar mucho la atención pública. Bueno, o sea, discrepo un poquito en el hecho de que a veces sí se recicla y tiene un mensaje. Sí, está claro, pero bueno, o sea, Equanimal, o sea, es que es como más serio, ¿sabes? O sea, Yo lo veo como más, o sea, es algo serio, la gente que está metida ahí quiere hacerlo bien, o sea, y quiere llegar a todos los públicos, o sea, a todo, a todo el mundo. O sea, de hecho, bueno, o sea, el director de Equanimal y un representante del proyecto Gran Simio, que bueno, que han estado juntos y tal, también han estado hablando con un diputado del Congreso o algo así. Estuvieron hablando con ellos y tal. Tampoco te puedo decir mucho más porque tampoco lo sé exactamente. Ajá. O sea, que es reformismo. O sea, claro, claro, no te iba a decir, pues el Estado nunca va a dar nada a los animales por... Ya, pero bueno, el hecho con la historia este de Proyecto Gran Simio, se ha conseguido liberar al chimpancé este de Tenerife, ¿no? O sea, creas que no, pues han cambiado un poco, una ley se ha podido cambiar por haber estado ahí dando un poco... Que a veces te hacen caso y a veces no, a ver, o sea, está claro, los políticos hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero bueno, si puedes estar ahí dándoles un poquillo de mal, o sea, es importante, yo creo que es importante. Es importante, si por la vida de un chimpancé se merece la pena, pues mira, pues te tienes que ir... A ver, yo no, pero por ejemplo el director o el encargado de estas cosas de Equanimal, pues va ahí y lo hace, ¿no? Claro. Y por eso te hablaba de lo del dinero, pues esto, ¿no? De que las cosas están... Es como muy serio todo. O sea, está todo... Bueno, los carteles, las hojas de firmas, todo eso vale dinero. Claro. Y todo eso, pues, viene de ahí, del dinero de los socios, prácticamente. Vale. Y yendo al mensaje, digamos, de Equanimal, ¿qué opinión tiene con respecto a lo que es el vegetarianismo y, por otro lado, el veganismo? Es lo que más difunde. Hoy tú nombrabas antiespecismo. Yo calculo que deben difundir el veganismo. Sí, se difunde el veganismo, pero dentro de Equanimal hay gente que es vegetariana también. O sea, vegetariana, vegana. Ha habido voluntarios que han participado que comen carne. O sea, sí, sí. Me queda sorprendido ya. Sí, sí. A ver, yo mi opinión personal la puedo tener, ¿no? No, claro, de eso es lo que... Pero yo no le voy a decir a un voluntario que tiene ganas de hacer cosas, pues mira... Es que hay gente, claro, trabajando, cuando empiezas a trabajar con la gente, y sobre todo el tema este voluntario es así, flipas un poco, ¿eh? Con la gente que te puede llegar a venir, con claro. La cabeza o la alimentación. El lío de ideas que tienen también. O sea, hay gente que nada más que se preocupa por los toros, hay gente que nada más que se preocupa por los pobrecitos perros que están abandonados, porque es que te vienen y te lo dicen así. Hay gente que bueno, que pues eso, te dicen lo del perro, que se han encontrado y tal, que están súper preocupados, se ponen a llorar y todo, y luego pues se van a comer y se comen un trozo, un Frankfurt, ¿sabes? O sea, claro. Es algo ilógico, pero bueno, yo no voy a estar ahí para decirle esto está mal hecho, ¿por qué haces esto? No vengas, porque, ¿sabes? No, lógico. Si yo voy a coger las, o sea, vamos, yo hablo por mí, ¿no? De coger las ganas de participar de todo el mundo, pues mira, pues si uno se ha sentido taurino y como un Frankfurt, pues mira, si somos 10.000 antitaurinos y 5.000 comen Frankfurt, pues bueno, yo qué sé, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos así nos van a oír. Es que no sé, es un poco... Claro, no, es un tema bastante... A veces es un poco contradictorio, vale. Yo no lo haría, pero bueno, ¿sabes? La gente es muy rara, ¿eh? Claro, no, el tema es que vaya a saber uno si eso puede ser un paso también, ¿no? El pasado nuestro, al menos de la mayoría de la gente de más de 25 o 30 años, es un pasado, digamos, carnívoro y Claro, eso sí, no está claro. nacimos veganos tampoco como para, bueno, si hubiéramos nacido, no sé, tampoco somos jueces No, de pero decir, perdona, perdona que ¿no, te no? interrumpa, pero es que hay gente que nos viene, incluso que te escriben o que ahí en Biocultura mismo nos venían y nos decían, ah, pero vosotros no sois de las sectas estas de vegetarianos, ¿no? Claro, Claro. es que y vienen a firmarte y a porque hacemos mucha recogida de firmas y así, te vienen a firmar, ah, pero no sois de la secta, ¿no? Tal. Hostia, te quedas Claro. como, bueno, depende cómo lo quieras llamar, ¿no? O Claro. sea, Y quizá tenga que ver también en eso la tergiversación de los medios de comunicación, ¿no? Hace poco veía que en un periódico de esos gratuitos en el portal de internet hablaba algo de vegas sexuales y no sé qué más. Y bueno, ahí como que entran a meter cualquier cosa y en vez de tener en cuenta lo que es la ética. Y algo podría hablar, pero ahora va a sonar Biófilo Panclaste y después hablar algo de lo que pasó en Argentina la semana pasada, que una modelo se iba a desnudar y no sé qué más por los animales, y bueno, casi se arma una batahola por ahí. Eso después de que suene un par de temas de Biófilo Panclasta, que va a sonar Ataúdes y Lo que sabemos, de un split con Sin Apoyo de hace 3-4 años. Yeah. Bien, suena de fondo ahí Biófilo Panclasta, ¿no? Algo que pasó la semana pasada en Buenos Aires, una este modelo que se llama Nicole Neumann, bueno, que se iba a desnudar para por algo de los de por el tema del uso de pieles, ¿no? Pero ante esto fue mucha gente, estaba, pero yo vi imágenes, vi varias fotos que estaban, no sé, miles de personas en pleno centro de Buenos Aires, y bueno, la mayoría de la gente eran varones y habían ido para verla desnuda, no por algo, digamos, un planteamiento ético ni nada de eso. Y hablamos con un amigo argentino la otra vez que bueno, que hay lugares que determinadas cosas no es que no se puedan hacer, pero no es lo mismo en algunos lugares que, no sé, al menos acá cuando fue lo de Piel España, eso, serían ciento y pico de personas desnudas y capaz que había gente mirando ahí a ver el culo de alguien, una teta o un huevo o algo de eso, pero no sé, no habían miles y miles de personas yendo para ver a alguien desnudo porque es una modelo o porque es una actriz o algo de eso, ¿no? Digo, creo que en esa táctica, en esa metodología, al menos en lo que fue en Buenos Aires, no fue importante para los animales, pero no por el lugar en sí, sino porque los medios amarillos, bueno, hablaban de, fulana se quiso desnudar y no pudo porque hubo como una turba y no sé qué más. Y el tema, digamos, del por qué se iba, digamos, a desnudar o por qué iba a manifestarse ahí, quedaba totalmente oculto, no aparecía, digamos, en los periódicos que pude ver por internet de gran tiraje. Pero bueno, eso era una noticia también que, no sé, medio raro. Y bueno, de esto también le puede servir a los que dicen cosas en contra de, no sé, de lo que tiene que ver con los animales, con el derecho a la vida que tienen, ¿no? Que bueno, donde hayan muchos idiotas haciendo determinada cosa, bueno, los que hacen las cosas en serio, como que queda, no digo las personas, pero queda opacado el real mensaje de derecho a la vida de los animales, ¿no? Bueno, continuamos acá con Silvia de Quanimal, que quería comentar algo acerca de lo que es la parte de los voluntarios ahí en Quanimal. Bueno, sí, con lo que he dicho antes, pues esto de que Quanimal, pues el rollo este de los voluntarios, de que te vienen, te dejan su dirección, su mail, tal. Claro, tú cuando, nosotros por ejemplo no les preguntamos, ¿tú comes carne? Sí, no, ¿eres vegetariano, vegano? No, o sea, tenemos claro que esta persona, si ha escrito ahí su dirección, es porque tiene un interés en los animales, que quiere hacer algo para que no sufran. Y entonces, bueno, de ahí ya ese interés, o sea, si es una persona que come carne y ese interés se va incrementando en cuanto va conociendo más cosas, más abusos que se someten con ellos y tal, poco a poco yo creo que acaba dejando de consumir carne. Y bueno, o sea, que es algo que por eso que no vamos a analizar, o sea, no vamos a decirle a la gente, o sea, vienes, tú comes carne, oh no, le vamos a dar la charla, ni tal, ni cual. Yo creo que ellos mismos, ya por sí solos, ya van haciendo un cambio, ¿no?, en su vida. Claro, digo, puede ser un paso. Ahí no toda la gente, desgraciadamente para los animales, se hace vegana, digamos, un día para el otro, ¿no? A veces cuenta, bueno, los procesos de cada persona. Yo no comparto mucho eso, pero bueno, estamos en el año 2007. 15, 20 años atrás era bastante diferente la cosa, porque no había incluso lo que es este fenómeno, no sé si bueno o malo, de internet, de que uno pone capaz que veganismo ahí por Google o cualquier otro buscador y bueno, ahí tiene alguien para manejarse más o menos con lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Capaz que ve un graffiti o algo que diga ahí vegan o algo de eso, y si alguien se lo quiere cuestionar o ver qué significa esa palabra, lo puede buscar. No sé, pero bueno, desgraciadamente los procesos de la gente existen, a veces van por el estómago, por la cabeza o las tradiciones o la familia donde viva, si es menor, si es mayor, etcétera, etcétera, si sabe cocinar, si le gusta. Y bueno, como que se puede respetar esos procesos, pero bueno, mientras siguen sufriendo los animales. Para más adelante, no sé, ¿tiene alguna actividad pensada para acá, para Barcelona, o algo así a nivel estatal, como, no sé, alguna campaña que se vaya a realizar en los lugares donde está Equanimal presente? Pues a ver, ahora después del verano tenemos que hablar un poco, coordinar un poco

emboles. Me pregunto si ya entonces comprenderemos el cotarro, pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Pero ya sería tarde para cambiarlo. Bien, sonaba ahí Paso a Paso con un par de temas, con Contra Toda Autoridad, este Gallofonía. Y bueno, alguna noticia para el futuro, digamos, en Zaragoza van a haber unas actividades por la liberación animal, si no me equivoco, el 29 y 30 de septiembre, con, bueno, exposiciones, esto, lo otro, comida y bastantes cosas más, que después cuando tengamos bien el comunicado o algo de eso lo estaremos, no, pues soy yo solo el que hace el programa, lo estaré diciendo acá. Esto sigue siendo Rebelión Animal, que va los lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. Se puede escuchar por internet entrando a www.radiobroncaconca.info. Y para los que quieran escribir al correo electrónico del programa es antiespecistasiempre@gmail.com. Y bueno, cualquier inquietud que haya por ahí va a ser bien recibida, depende del tono en que venga. Bueno, continuamos con Silvia, que participa en Equanimal, y para ir cerrando, bueno, cerrando un capítulo, pues, la invitación queda hecha para más adelante también, o para alguna convocatoria que tengan que hacer, el espacio está abierto para los animales acá. No sé, comentar algo, cómo se mueve la página que tienen en internet, qué es lo que se publica ahí. En la página de Equanimal salen todas las convocatorias que hacemos, en todo lo que hacemos, Equanimal sale ahí. Siempre intentamos poner fotos también de todos los actos que hacemos y tal. Y bueno, pues es muy fácil, es www.equanimal.com. Bueno, te metes ahí y ya hay cantidad de información animalista, o sea, de todo. Puedes encontrarlo ahí en la página. Y bueno, y eso, pues a la gente que está escuchando, pues si quiere saber más de Equanimal, se puede meter ahí perfectamente. Y también convocatorias que vayamos haciendo, actos que vayamos haciendo aquí, todo lo que se vaya haciendo aquí, pues sale ahí. O sea que a través de la web está todo. Vale. O sea, los avances es lo que tiene. Antes tenías que difundir más por carteles y así, y ahora a través de la web. Bueno, utilizamos todo, pero bueno, con la web pues bueno, lo aprovechamos, está bastante bien. Claro. Bueno, no sé si querías decir algo más. No, pues eso, darte las gracias por el programa, que pues nada, que estaba muy a gusto. Bueno, muy muy bueno. Y nada, entonces. Y ya más adelante pues ya, si acaso, ya volveremos a venir. Está bien, está bien. Muchas gracias. No, por nada, por los animales, así que bueno, mientras sigue sonando algo de fondo, me acomodo un poco. Y había traído también de esto, como tenía varios para leer hace tiempo, guía informativa de la gente de IGEA, editado por José Manuel Casado Sierra, El mito de las proteínas, viene acá. Y bueno, va a sonar un poco ahí, no me acuerdo qué había puesto por acá abajo. Pero bueno, va a sonar algo ahí y enseguida entro a leer algo de esto, de lo del mito de las proteínas. Estabas Bien, lo que sonaba ahí era este Necesidad de Luchar con Adictos a la Revuelta, que es del disco CD o lo que sea último, que se llama así también, que viene en la página www.másquepalabras.org para descargar los temas gratis. No solamente Necesidad de Luchar, hay bandas de muchos lugares ahí para descargar de forma gratuita, algo interesante. Bueno, acá esto del mito de las proteínas, mientras quedan pocos minutos. Y luego viene Fight the Bastards, esto es editado por IGEA, que tiene sus años, si no me equivoco, pero no sé, interesante leerlo o releerlo de vez en cuando. Dice acá, ¿qué son las proteínas? Se dice que los animales son esencialmente criaturas proteínicas, no hay sustitutos para las proteínas. Ninguna cantidad de grasas, almidones y azúcares puede sustituirlas. No pueden ser utilizados en la construcción celular como lo hacen las proteínas. La continua renovación de los tejidos del cuerpo depende del consumo de proteína. Esto lo decía el doctor Shelton, no sé qué. Y después viene algo comentado por el autor de esto. Las proteínas son sustancias macromoleculares muy complejas, formadas aproximadamente por un 16% de nitrógeno y el 84% restante está compuesto principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de azufre y yodo. Durante el metabolismo de las proteínas, se excreta cerca del 90% de nitrógeno de las mismas por la orina en forma de urea, ácido úrico, creatina y otros productos nitrogenados menos significativos. El 10% restante se excreta en las heces. Nuestro cuerpo, para formar nuevos tejidos y reemplazar a los viejos, necesita oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. La atmósfera contiene abundante nitrógeno, pero los animales, incluidos los humanos, no pueden utilizarlo directamente. A diferencia de lo que ocurre con las plantas, que por medio de la luz solar y el proceso de fotosíntesis pueden extraer nitrógeno atmosférico y crear proteínas. Nosotros podemos obtener nitrógeno del único componente de los alimentos que lo contienen, las proteínas. Las proteínas están presentes en el protoplasma de cada célula y están implicadas en cada actividad orgánica de cada ser vivo, por lo tanto son omnipresentes. El ser humano está formado por un 15% de proteínas que constituyen aproximadamente las 3/4 partes de los sólidos del cuerpo. Existen más de 100.000 proteínas diferentes en nuestro organismo. Se pueden perder casi la mitad de ellas sin que suponga un serio peligro. Se dividen en proteínas estructurales, enzimas, genes, proteínas transportadoras de oxígeno, proteínas musculares responsables de la contracción y otras que desempeñan funciones específicas fuera y dentro de las células. Hay muchos tipos de proteínas dentro de los organismos animales y vegetales. Las proteínas vegetales más conocidas son la albúmina, presente en frutas y verduras, el gluten, en el trigo y el resto de los cereales, la legumina, en los guisantes y judías, la globulina, en los frutos secos, etc. Las proteínas animales más conocidas son la caseína, presente en la leche y productos lácteos, gelatina en huesos y tendones, fibrina en sangre, miocina en la carne de animales. Se conocen muchas proteínas, pero todas ellas tienen algo en común. Están compuestas de diferentes combinaciones y proporciones de aminoácidos conocidos también como los bloques constructores de la proteína. Tanto las plantas como los animales los usan para construir su propia proteína. Digamos que los aminoácidos son las letras necesarias para formar las palabras llamadas proteína. Y luego, bueno, luego va a ser la semana que viene, que después dice por qué necesitamos proteínas, la digestión, y bueno, obviamente todo ese mito de que es solo en la carne que vienen las proteínas, digamos, es bastante mito, porque en nuestro propio cuerpo es como si fuera una fábrica, digamos, que sintetiza y arma las proteínas a través de los aminoácidos de los vegetales que comamos, en el caso de los que somos veganos, ¿no? Después la gente carnívora, bueno, así como acumula proteína, también acumula cánceres debido a que toda esa ingesta mayor, digamos, y desproporcionada de las proteínas es exceso, que se convierte muchas veces en tumores, cánceres y otras y otras cositas más. Bueno, va a sonar ahora este Oscar Conca con un tema ahí, que es una edición con Cactus también. Y bueno, y Preyana SS, perdón, una banda de por aquí. Bueno, esto fue Rebelión Animal, entonces la semana que viene. Y los que no pueden escuchar los lunes, lo pueden escuchar miércoles de 10 a 11 de la mañana y sábado de 10 a 11 de la noche. Salud y veganismo.